abril 20, primera clase del semillero de investigación. Tarde como siempre, Diana Rodón. Ya entré tarde. ¿En qué sentido fue sin querer queriendo habla del sujeto? En el siguiente sentido. ¡De esta porquería de aquí! Yo le disparé en el pie, pero le pegué en la nuca. Eso fue sin culpa. Para lo que quería hacer. Batman, The Dark Knight, dice, una frase de la película: lo que a uno lo define son los actos. Así, usted anhele hacer muchas cosas, a usted lo define es lo que usted sea capaz de hacer. Lo que usted sea capaz de hacer. Por eso el deseo del sujeto es el destino. Es eso que uno siempre hace, a veces incluso sin querer. Están Carlos y Luisa teniendo sexo. En el momento del orgasmo, Carlos dice: sí, María, sí. Dice entonces la gente: lo traicionó el inconsciente. Eso es. Le dice Carlos a Luisa: no, no, fue una equivocación, fue una equivocación. Pero Luisa sabe. Sabe que algo pasa con María. Algo pasa con María. Algo pasa con él. Por más explicaciones que le dé, Carlos, para que le vuelvan a creer, se necesita. Porque hizo algo, espontáneamente hizo algo. Y eso que hizo espontáneamente es lo que lo compromete a él como sujeto. No es lo que intenta hacer. Cuando me ha tocado en muchas ocasiones hacer selección de personal en un preescolar y en un colegio, cuando uno hace la entrevista, más allá de lo que dice, uno lee el cuerpo, uno mira el sudor del bozo, uno mira si el ojo le tiembla, uno mira si la voz le tiembla, uno mira si tiene carraspera, uno mira el tono de voz, uno mira la mirada, porque aunque se llame inconsciente y entonces la gente diga por allá en el fondo, no, eso no es por allá en el fondo, es el cuerpo. Es el cuerpo. Y entonces, tengo que decir que el inconsciente aparece en el lenguaje corporal. Por eso, cuando ustedes ven una materia que se llama habilidades comunicativas, algo así, seminario comunicativo. Creo que alguna de las comunidades es el lenguaje corporal. Y mientras que ya, aunque uno quiera controlarlo, lo cierto es que, bueno, alcanza a controlar algo, pero lo cierto es que cuando uno está, por ejemplo, en una junta y hablando frente a no sé quién, o está dando una conferencia, el cuerpo se mueve solo. Cuando me estaban diciendo ahorita las indicaciones, cuidado, porque tiene tres cables ahí para arrancar mientras camino, tenga cuidado. Y yo le dije, voy a tener cuidado los cinco primeros minutos, porque después ya uno, ya el cuerpo no es solo. El deseo es el destino, es lo que llego a hacer, incluso a veces sin querer. Otro ejemplo del deseo es cuando una adolescente queda en embarazo. Cuando una adolescente queda en embarazo, usualmente dice: no, yo no quería hijo. Y habría que decirle: quién sabe, quién sabe, espere. Si usted es capaz de criarlo, si usted es capaz de sostenerlo en este mundo e insertarlo en la cultura, quiere decir que ahí había un deseo materno. Materno. Aunque su yo racional no lo quisiera, aunque su yo racional no estuviera preparado, pero a veces esos encuentros develan lo que es uno en su inconsciente. Porque insisto, el inconsciente son los actos, no las intenciones. No están las profundidades. Cuando el señor Barriga le dice, siempre me golpeas a la entrada, ¿por qué siempre me golpeas a la entrada? El chavo dice, porque a la salida no lo veo. Es decir, en la espontaneidad el chavo dice lo que es, y es que es un niño que siempre le va a golpear al señor Barriga. Es decir, se devela el deseo en la espontaneidad. Tercero, ¿cómo se conoce uno? No es por su introspección, no es quién soy yo. Y entonces comenzarme a decir la imagen que yo tengo de mí. No. El sujeto lo ven los próximos, los otros. Por eso, el mejor test que uno puede hacer para uno conocerse es mirar, por ejemplo, a la pared. ¿Usted quiere saber quién es usted? Mire a su pareja. Dos cosas. Ella es expresión de lo que es usted. Y segundo, pregúntele a usted quién es, y ella lo conoce a usted más que usted mismo. El rollo es que conocer al sujeto más, que a uno lo conozcan más de lo que uno se conoce, implica que ellos sepan también las cosas malucas de uno. Y entonces, mientras el noviazgo no se dicen esas cosas malucas, y cuando se termina el noviazgo, se las suelta todas las malas. Todas. Cuarto, cuando hablo del sujeto, cuando hablo del deseo, el deseo del sujeto, insisto en que no es el individuo, sino el encuentro con el otro. Es decir, que, por ejemplo, cuando, insisto en el ejemplo de la selección de personal, que es lo más cercano que puedo hablar para ustedes, no es tanto si esa persona quiere entrar a la empresa, sino que estando adentro, ¿qué ha pasado? Yo creo que la sabiduría ha dicho que por eso hay no sé cuántos, creo que 2 meses de prueba. Esos 2 meses de prueba es la prueba de que el deseo de ese sujeto sí está en consonancia con esa empresa. Porque uno no es un buen administrador nunca. O sea, uno no es un buen administrador solo. Uno es un buen administrador en esta empresa. Tal vez en esta otra no. ¿Por qué? Porque la magia existe. Porque la química existe. Yo no soy buen profesor. Yo he sido buen profesor con este grupo y con este grupo y con este no. sino que habla de sí en relación con los otros. Yo soy buena persona, depende con quién. Con este sí, con esta no. Entonces, ¿qué soy yo? No. Esencialmente no soy nada. La esencia no es otra cosa, sino la relación con el otro. Para sintetizar esta primera parte, es necesario hacer la diferencia entre lo que es el sujeto de la modernidad y el sujeto del inconsciente. El sujeto de la modernidad es el racional, es la imagen que tiene uno de sí, es el que controla, es el que prevé, es el que prepara. Cuando hablamos del sujeto del inconsciente, estamos hablando precisamente de eso no controlado. ¿Usted por qué es un administrador? Razones objetivas no hay. Hay razones subjetivas. Cada uno se inventa su cuento de qué es lo que quiere hacer en este mundo. Razones subjetivas. Por último, les recuerdo que precisamente sujeto es sujetado. Es decir, es imposible hablar de sujeto sin alguien. Imposible hablar de sujeto sin otro. Y lo último es toda esta teoría del sujeto del psicoanálisis. Tienen ahí una bibliografía. Jacques-Alain Miller introdujo el método psicoanalítico. Insisto, yo los llevo a que vean cosas buenas. El Chavo del 8 y introducción al método psicoanalítico. Segunda parte de lo que es el sujeto. No se puede explicar por qué gente me da su cuarto de entrada. Porque yo también tengo un cuento. Está plagado de eso, está plagado de que primer barrio de identidad, ahora marchas tus ingenierías en algo desparramado, y quien escucha sigue literalmente lo que dice. Y le dice, Tinaco desparramado. Pero la expresión del señor Barriga es equívoca, en tanto que leída literal significa una cosa, pero en la intención significa otra. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Cuando don Ramón le dice, me lo saludas mucho, ahí hay un mensaje equívoco. Y el mensaje equívoco lleva a la chilindrina a decir, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eso no sucede solo en el Chavo del Ocho. No sucede solo en el Chavo del Ocho. Para nosotros como psicoanalistas, cuando escuchamos a alguien, nosotros lo que hacemos es convertir en texto escrito lo que escuchamos. Convertirlo así en la cabeza, convertir en texto escrito lo que escuchamos. Y entonces lo que hacemos simplemente es darnos cuenta en dónde se manifiesta con más claridad la equivocidad. Y entonces, donde más se manifiesta la equivocidad, lo que hacemos es devolverle a quien habla el mensaje en el otro sentido en que lo digo. Ahora faltas tú que me digas que algo es para mamá. Lo dice en un sentido. Y el niño, el Kiko, en posición de psicoanalista, le devuelve el mensaje en otro sentido. Estoy acordando de un paciente, una señora casada con un policía, dice, se queja de que su marido siempre la acosa y la amenaza con el revólver. Y entonces, revólver, además de ser revólver, es revolver. Es decir, cuando el sujeto dice una cosa, no solo dice eso, sino que lo más seguro también hay otros mensajes equívocos, escondidos, que solo se da cuenta de eso quien escucha el mensaje y no quien los menciona y no quien habla. Por eso, cuando el otro dice, ah, es que usted es tal cosa, uno se molesta, porque uno dice, no, pero es que yo lo que quise decir fue esto. Pero lo que escuchó el receptor es otra cosa. Eso que escuchó el receptor hay que ponerle mucha atención. Porque usualmente, eso que no quise decir, tal vez eso es lo que lo devela a uno como sujeto. Cuando uno escucha al paciente, el paciente suelta la equivocación, uno se la devuelve y el paciente dice, no, yo no quise decir eso. Y entonces yo le digo, sí, yo sé que usted no quiso decir eso. Supongamos que sí. A ver, supongamos que usted sí quiso decir que usted se quiere hacer mal. Supongamos eso. ¿Qué pasa? Y entonces el paciente dice, ah, sí, significaría que entonces entendería por qué cada vez que me enamoro del hombre que no es, como si yo me estuviera queriendo hacer el mal. Y entonces, finalmente el paciente a veces termina por aceptar que ese sentido escondido era el sentido que era el sentido verdadero. Así no lo había querido decir. El inconsciente aparece en la velocidad del lenguaje. Segundo, el receptor escucha el mensaje en un sentido distinto. distintos al de Dios. Cuando uno está en el lugar de líder, administrador, profe, uno, si está bien puesto en su lugar, uno tiene el privilegio de ver más del otro de lo que él mismo se ve a sí mismo. Y eso que uno ve puede no ser evidente. Eso que uno ve en el lugar de administrador, autoridad, profesor, puede no ser evidente, porque la intención del trabajador es mostrarle al jefe que sí quiere trabajar. Pues que yo quiero trabajar, pero siempre aparece la dificultad. No, yo quiero trabajar, pero estoy enfermo. Yo quiero trabajar, pero se me dañó el computador. Yo quiero trabajar, pero se me quedó la memoria USB. Yo quería entregar el trabajo a tiempo, pero profe, la impresora se me dañó. Yo quería imprimirlo, pero se me quedó la plata para imprimir. Yo quería, pero. Uno en el lugar de líder. Voy a decir algo complicado. A veces no hay que hacerle mucho caso a lo que el subordinado dice, sino a lo que hace. El problema es que hay teorías humanistas que creen mucho en la palabra del sujeto, que creen mucho en que, no, yo sé que lo que usted dice es verdad porque usted me lo dice. Sí, las teorías humanistas como creen en que el sujeto dice la verdad. El psicoanálisis, contrario a la teoría humanista, antes sabe que el empleado siempre le miente al jefe, porque le quiere mostrar al jefe que es un buen trabajador. Pero el jefe siempre tiene que estar atento no a lo que el subordinado dice, sino a lo que hace. Mire lo que usted hizo, lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo. Ah, jefe, pero es que yo lo que quería hacer era... No, se te quedaron tus 2 meses de prueba y mira todo lo malo que hiciste. Muy buenas intenciones, pero nada de productividad. Chao. Como texto bibliográfico, yo soy un método psicoanalítico, pero pensando en el humor, también está el chiste y su relación con el inconsciente. El chiste y su relación con el inconsciente. Para pensar el grupo, les traigo una parte de la sociedad del humor. No hay ninguna prueba. Solo es un paseo. Perdón el amor español. Eso es. Comienzo diciendo, un jefe tiene que hacer de su empresa un grupo. Hay empresas que no son grupo. Eso es lo que está debajo de lo que estoy diciendo. Hay empresas que no son grupo y hay grupos que no son empresas. Bueno, ¿y qué es grupo? Un número de personas que tienen un objetivo común, se rechaza al extraño, no se cuestionan los fundamentos, siguen al líder. Es decir, educación, valores. Eso es lo consciente. El objetivo del líder es hacer que eso consciente se meta en el alma de los empleados. Aquí, cuando estaba preparando esta la conferencia, también tenía pensado poner todas las manifestaciones que ha hecho la familia de MG. Eso es un efecto de grupo. Yo no sé si es una empresa, pero es un efecto de grupo. El efecto de grupo es hacer que las personas que están en él, como dicen, que se pongan la camiseta. Pero ponerse la camiseta no ficticiamente, sino por dentro. Es decir, que la relación que tenga el empleado con el grupo sea una relación de amor. Si alguien habla mal de la empresa, y entonces él sale a defenderla. Ese es el efecto que necesitaría conseguir un líder en una empresa. Que hablan mal de la empresa y entonces él defiende. Que alguien hace mal en la empresa y entonces arreglemos. La relación del sujeto con el grupo para que la empresa funcione bien, es una relación amorosa. Si los empleados no aman la empresa, si no le meten toda la pasión a la empresa no funciona. La empresa no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo empresarial se han metido tanto los discursos? El vendedor más grande del mundo, quien se robó el queso, Walter Rizzo. ¿Por qué se meten tanto esos discursos? Porque una cosa sí es cierta. Lo fundamental de una empresa es invisible. Lo fundamental de una empresa es invisible. Es decir, lo fundamental de una empresa no son los activos contables. Lo fundamental de una empresa es tener un grupo de personas que aman ser parte del grupo y trabajan en pos de conseguir los objetivos del grupo. Eso es un discurso pillado, un discurso repetido, un discurso pillado, espiritual, pero es un discurso que siempre tiene que estar en las empresas, siempre tiene que estar en las empresas. Eso del lado de la empresa. Y del lado de uno está, es, si yo no hago consonancia con la empresa, yo me tengo que ir. Consonancia, y sigo pensando en la consonancia interna. Consonancia, la química. Si el efecto que yo tengo cuando entro a la empresa no es que me pongo la camiseta de la empresa, esa no es mi empresa. Obviamente, como estamos en crisis económica, entonces uno entra a la empresa que lo dejen entrar. Esa es la mentalidad de Fernandista, nuestra mentalidad. Cuando uno económicamente está organizado, lo que hace uno es buscar por química la empresa donde quiere trabajar. Por química. Por inconsciente. Los grupos tienen inconsciente. Las personas obviamente también. Como texto bibliográfico sobre la psicología de las masas y el análisis del yo. Ahí hay una referencia bien clara a cuáles son las funciones del líder en un grupo. Que entre otras, no está muy lejos de la función de un pastor cristiano. ¿Cuál es la función de un pastor cristiano? La función de un pastor cristiano es hacerle creer a un montón de gente que Dios existe y que Dios los ama. Y con eso que vende, produce plata. Hay que aprenderle a los pastores cristianos. Para pensar en el lugar del líder, un trozo de El Señor de las Moscas. Yo no sé si esto funciona en las empresas, pero deberíamos tener que viva funcionando. Hay organigramas, los que se pegan, no sé a la entrada de qué, para que todo el mundo mire el organigrama. Hay organigramas visibles y organigramas psíquicos. Y organigramas psíquicos. En el organigrama psíquico está el líder, a quien a, cuando él habla se le cree o no se le cree. Entre el gerente, el administrador, el jefe no sé qué, el jefe no sé qué, ¿quién es más líder? Entonces ese que está en el líder está en la cabeza. No por poder, no por poder, sino porque se le sigue. Porque es capaz de vender una idea, porque es capaz de convencer a todo el mundo de que lo que él dice es la verdad. Jeremías Espíritu es líder, no porque él haya usado un poder, sino porque lo que él hizo, si se ve en todo el capítulo, séptima temporada, capítulo 16, si se ve en todo el capítulo, lo que hace Jeremías es hacerle creer a los que pueblan Espíritu, les hace creer que él fue el que fundó Espíritu en un acto heroico. Eso fue lo que él les hizo creer, les vendió esa idea, y con esa idea se convirtió en el fundador de Espíritu. Lo que hace Lisa Simpson al descubrir que no, primero dice, lo voy a descubrir, porque para Lisa, si recuerdan, espero que todo el mundo vea eso, ¿no? Si recuerdan, para la verdad para Lisa es muy importante. Pero cuando va a decir, Jeremías Springfield fue y ve las caras de todos, porque todos creen en Jeremías Springfield. Y entonces Lisa lo que hace es, parece ser que la verdad no es importante. Lo importante es que este pueblo cree en Jeremías Espíritu. Y entonces no dice la verdad. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, si descubrieran que José de Arimatea se robó el cuerpo de Jesús y que él finalmente lo resucitó? Que nadie sepa eso, porque es que si alguien sabe eso, se acaban las esperanzas de no sé cuántos millones de católicos, y es necesario sostener la esperanza, y qué bueno que haya esa esperanza. Cuando usted se inventa un producto nuevo, una empresa nueva, lo que tiene que hacer es eso, es hacerle creer a todo el mundo que lo que usted hizo es muy bueno, así sea mentira, así sea malo. Un documental de YouTube se llama Super Size Me. Es un documental de 100 minutos donde un hombre lo que hace es comprobar cómo McDonald's lo que vende es veneno. Pero no, McDonald's es lo que es la comida rápida que más vende en Estados Unidos, pero es veneno. No importa si su producto es malo, ay Dios mío, no importa que su producto sea malo, si usted convence al mundo entero de lo contrario, usted es un gran empresario. No, eso no lo dijo Bill Gates. Si usted convence al mundo de que lo que usted hace es bueno, funciona. Funciona. ¿Por qué funciona? Porque lo fundamental en este mundo no es lo objetivable. Lo fundamental en este mundo es si usted es capaz de hacerse creer. Y más usted en el lugar de administrador, en el lugar de quien arma una nueva empresa, es si usted se hace creer, no importa la edad que tenga, en este concurso del parque, no sé qué, incluso hay gente que se ha ganado ese concurso sin haber estudiado. 20 años sin tener el alto posgrado en el afín de administración. No, es porque sabe vender la idea. Y saber vender la idea, eso no te lo van a enseñar en ninguna facultad. Porque a nadie le enseñan a desear. Saber vender la idea es desear ese objeto que estoy vendiendo. A nadie le enseñan a desear. Me voy a servir de la figurita que utilizaron para la publicidad. Y entonces uno ve esa figura y ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo este montón de gente sigue a ese que está en la naranja y dice, ah, es que no se ve bien. Entonces miren la publicidad, esto es una flecha. Esto es una flecha que va hacia acá y acá, y todo eso son hombrecitos que siguen a este. Repito subrayando la diferencia entre poder y autoridad. El poder es vertical y va de arriba hacia abajo. Y lo uso cuando soy el gerente, el administrador, cuando estoy en lugares de mando en el organigrama físico. La autoridad también es vertical, pero va de abajo hacia arriba. La gente le cree. DNG. La gente le cree a David Murcia, porque David Murcia los convenció de que su producto era bueno. Y entonces lo defienden a capa y espada. Para pensar el lugar de la autoridad también se pueden leer Fernando Sabater, el valor de la autoridad. El valor de la autoridad. Ya voy terminando. Hablando estrictamente de psicoanálisis, el líder, dice Freud, es un sucedáneo del padre, un sucedáneo, el que le sucede. Digámoslo así, el primer líder que tiene uno en la vida es quien esté en el lugar de padre, no el papá biológico, no. Sino quien esté en el lugar de padre. Para pensar que es un padre, tenemos que pensar primero que es una madre. ¿Sí? Porque solo tenemos noticia del padre porque la madre deja que tengamos noticia de él. Es el poder de la madre. La madre es la que sabe quién es el papá de sus hijos. La madre es la que le dice al hijo, vea, ese es su papá. Por eso primero entonces pensemos en qué es una madre. Esto es una madre. Familia, mamá, esto es para ti con mucho cariño. Mamá, tú eres como una nuestra mamá, tan dulce y cariñosa. Por eso cuando te veo, te digo mamá. Cuando el niño nace, necesita una madre. Porque entonces el niño se va a orinar y se va a cagar y la mamá dice, ¡ay, tan bello que orinó y que cagó! Es decir, lo fundamental de una madre es amar a su hijo, así sea el perverso más perverso del mundo. Y el perverso más perverso del mundo, ¿quién es? Un niño. Eso es, el perverso más perverso del mundo es un niño. Un niño es exhibicionista, un niño es sádico, un niño es masoquista, un niño es cruel, eso. Y ese niño, la mamá, lo quiere y lo ama. En la propaganda de Concert, en la publicidad de Concert, perdón, está el niño cantando, el jovencito cantando, horrible, y la mamá dice, a mí me gustó, a mí me gustó. Significa, o sea, no importa que me dañen los oídos, pero como lo hizo mi hijo, entonces es bueno. ¿Sí? Todos los niños, niños pequeños necesitan una mamá así, para que ese niño crezca. Eso es una magia. ¿Familia? Esa es una madre. Esa madre hace que el niño viva, pero esa madre necesita de un padre. Porque ese niño no se puede quedar en las faldas de la mamá, sino que tiene que salir al mundo a enfrentarse a la ley. ¿Qué es un padre? Un padre es esto. La mamá le dice al niño, hijito, ese dormido para ti. El papá lo levanta. La mamá le dice, ah, ahí se va a ir a trabajar. El papá lo anima a trabajar. Si por la mamá fuera, todos los niños seguiríamos vírgenes. Si por la mamá fuera, no menos íbamos de la casa. Ahora estoy echando el humo en su día, papá. Eso es un padre. Un padre es aquel que le dice al niño, salgas de las faldas de la madre y enfréntese al mundo. Y el mundo no es otra cosa sino la ley. El mundo no es otra cosa sino fíjense con las normas de los grupos en donde está. Un jefe puede ser madre o padre. Un buen jefe, un buen líder, lo que hace es hacer que sus subordinados cumplan la ley. Cuando el líder ama a su subordinado, se convierte en una madre, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa. Insisto, hay discursos humanistas que entonces hablan de que lo importante es la persona. Qué pena, pero no, no es la persona. Lo importante es el grupo, lo importante es la empresa. Lo importante es el producto. Ah, entonces uno solo es una tuerca más en el engranaje. Nos cuesta aceptarlo, pero sí, eso somos. El cuento es, verifique usted en cuál engranaje quiere estar. Eso es un problema suyo. ¿En qué engranaje quiere estar? Porque incluso hay gente que prefiere estar en el engranaje de los pordioseros de la calle. Los pordioseros no son pordioseros por obligación. Eso es una elección. Técnico. Es una elección que yo trabajo en la Universidad de Antioquia y no de profesor en el departamento. En Condoto dando clase de filosofía. Es una elección. Es una elección que usted sea administrador de empresas, como lo sea. Es una elección que usted, ay Dios, si aquí hay gente muy izquierdosa, me va a odiar. Ojo con esto. Es una elección que uno se gane el mínimo. Qué complicado entender esto. Porque es que yo no puedo decir que todos los colombianos somos víctimas de la situación y que nadie puede salir de la situación en la que está. Porque el Estado no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es un hecho que estamos en Colombia y la situación es complicada, pero eso no nos hace víctimas de la situación. Nunca nos hace víctimas. Nunca somos responsables. Me equivoqué. Nunca somos víctimas de la situación. Siempre somos responsables. Ah, cuando violan a un niño. Claro, el niño no es responsable de la violación. El niño es responsable de lo que hace después de la violación. Cuando Maravito Pirri lo entrevistó y le dijo, ¿y usted por qué hace tantas cosas? Él casi llora y dice, Pirri, porque es que a mí cuando yo era niño me violaron, cuando yo estaba en el colegio me violaron una y otra vez, y mis familiares me violaron, y entonces pues yo hice lo mismo. Pues no, somos responsables. El padre lo que hace con el subordinado, con el hijo, con el alumno, con el empleado, lo que hace el padre con el de abajo, que vivo en una relación vertical, es hacer que se meta en el engranaje de la empresa, en el engranaje de la familia, en el engranaje del grupo. Hacer que yo no quiero estar, váyase. Pero que los que estén en el engranaje, se pongan la camiseta para que el producto de la empresa sea lo mejor posible. Y si no te gusta la empresa, si no te gustan las condiciones, bueno, váyase. Esto recomendado por la psicología del colegial o una teoría ucraniana sobre el maestro como sujeto. Entonces, de manera desmenuzada, lo que hago es señalar en qué sentido el líder es un sucedáneo del padre. Y para terminar ahora sí, algunas patologías de la empresa. Hay empresas con directivos pero sin líderes. Eso es muy complicado, porque si en una empresa no hay líder, entonces los empleados trabajan solo por la plata. Y trabajar solo por la plata es trabajar en posición de empleado público. Yo soy un empleado público. Y ahora más, yo soy un empleado público. Pero lo que suelen hacer los empleados públicos es trabajar solo por la plata. Y entonces, esto usualmente es efecto de que no haya un líder. Un líder que cumpla como función venderle la idea de que el objetivo es que el producto sea muy bueno. El objetivo no es que usted trabaje 8 horas. No más de 8 horas. Se acabó el tiempo. No puedo seguir trabajando. Ya se me acabó el reto. Cuando no hay líder, los empleados se convierten en unas máquinas que solo trabajan por dinero. que no hay que trabajar por dinero. Claro que sí. Claro que sí. Obvio, sino que trabajamos. Pero cuando se trabaja solo por dinero, cuando se trabaja solo por dinero, ¿sabe cuál es el efecto? El efecto de todos los. De mucha gente. El efecto es que llega el lunes y ya están soñando con qué es lo que van a hacer el viernes. ¿Sí? Eso es no trabajar con pasión. Si llega el lunes y en lo que usted está pensando en qué es lo que va a hacer el viernes, usted no está en la presente. Usted no está haciendo el trabajo acorde con su pasión. Dos cosas. O no está en la presente, o no está haciendo el trabajo que es acorde con su pasión. Empleados que trabajan sin el deseo puesto ni en la labor ni en la empresa. Es la imagen de los empleados. Es decir, hacer cosas sin el alma. Igual vuelvo al discurso espiritual. Un discurso que si un líder, si alguien que quiere ser líder no se toma en serio, no va a funcionar como el líder. Porque si algo tiene que hacer el líder es contagiar su pasión a sus subordinados. Y eso se hace solo mágicamente. Mágicamente. Con la expresión de la cara, con el saludo, con el trato, con. No se hace con la ISO. Y tercero, algo muy importante, una patología muy importante, que es de empresas sin padres, sin auditores externos. Las empresas, como tienen un efecto de grupo y todos nos amamos, entonces siempre vamos a necesitar un externo. Porque cuando nos amamos mucho, cuando estamos mucho tiempo juntos, todos, entonces empezamos a aflojar las tuercas, empezamos a no exigirnos. Lo que hace la ISO, eso sí lo hace bien, lo que hace la ISO es ser un auditor externo para que las tuercas no se aflojen. Porque cuando uno ama, empiezan a aflojar las tuercas. Por eso los matrimonios después de 20 años ya las tuercas están sueltas del todo y entonces ya no se lucha con la misma pasión con la que se luchó el primer año de matrimonio. Y ahora sí, un último videito para terminar. Insisto, soy un maestro y entonces mis ejemplos tienen que ir por ahí. ¿Qué es un sucedáneo del padre? ¿Qué es un líder? Es esto. De la película Los Policías. Un nuevo profesor llega a un nuevo colegio y lo encuentra así. Thank you. niño que estaba castigado. Y el mejor. Pues de hecho yo tengo tres. ¿De a una o te digo las tres? ¿Hola? Claro, por supuesto. Sí, es que hay. La primera. remitiéndome al comienzo de tu conferencia, Marlon, pasión es igual a rayón. Él me pregunta que si pasión es igual a rayón. Es decir, mi pasión usualmente es entregar más energías de las que debería. Pero lo disfruto haciéndolo. Los que están afuera dicen, Angélica, no sabes tanto. Ese es tu rayón. Ese es tu pasión. El rol es que hay rayones desarticulados del mundo. Hay rayones locos. Cada uno tiene un rayón loco. Tiene su pasión puesta en tener sexo y matar a niños. Eso es una pasión muy loca. El cuento es que la pasión que uno tenga, articularla al mundo. ¿Sí? La pasión que uno tenga, articularla al mundo. Mi pasión, pensemos, mi pasión, yo soy pues, obsesivo. Entonces, me leo todas las obras completas de Freud, busco la palabra educación en todas las obras completas, extraigo los párrafos, los selecciono, los organizo por temáticas. ¿Alguien escucha ese? Dice, está loco. Pero eso que hice, digamos, nadie lo había hecho. Y entonces eso, son 144 citas textuales de Freud en relación a la educación, que es una locura hacer eso, pero entonces mis compañeros, ellos, pasándolo, porque esa locura se articuló al deseo de mis compañeros de trabajo. Hay locuras. La locura de locuras. Cada uno tiene una locura desarticulada de las leyes. El cuento es hacer que mi locura, mi pasión, se articule al mundo. Y entonces pueda ganar plata con él. La segunda. Bueno, ya te lo había mencionado, pero insisto en ello. Planteaste que cuando un sujeto que hace parte de una organización encuentra que no puede hacer algo allí con su deseo, pues tiene que irse, ¿cierto? Que se vaya. Me haces pensar en váyase o váyalo, pues la organización. O sea, la responsabilidad de la organización que eligió a ese sujeto y que en el tiempo permite que ese sujeto que no encuentra allí qué hacer con su deseo se quede. Hay una responsabilidad organizacional también allí, es decir, te lo pregunto, ¿crees que hay una responsabilidad organizacional allí? Sí. ¿Y cuál es? Sí, y el ejemplo te lo voy a poner, sí, con ejemplos educativos. Mi profesor de español y literatura, 10.11, llegó a clase, se sentó, buenos días. Se paró en el caldero, copió 50 libros de literatura española, entonces, 50 libros de literatura española en México. El curso es así, ustedes van leyendo el libro, los libros, y vienen, y yo les hago preguntas para ver si leyeron el libro. Ya no volvió a dar más clase. Entonces, uno de alumno, pues, se aprovecha de eso y se compra los resúmenes de todos estos libros y listo. Eso hice yo. Y odio la literatura, odio la literatura. Ya de adulto, yo fui al colegio y dije, oye, ¿qué hace aquí? Lo que pasa es que tiene contrato indefinido. Entonces, si lo echamos, hay que darle no sé cuántos millones de pesos. Entonces, toca dejarlo ahí. Terrible. Porque entonces, no sé cuántas generaciones odiamos la literatura o ese hombre. La responsabilidad de ese colegio de dejar a ese empleado que hace mal las cosas es total, total. Terrible, terrible que tantas generaciones odiemos la literatura, siendo la literatura algo tan bueno. Muy bien. Tercera. Planteaste que los niños, cualquier niño, necesita esa madre que lo ama y ese padre que lo inserta en la cultura, ¿sí? Que lo inserta en la cultura. Sí. Nunca, pues, necesita ambos, ¿sí? ¿Nunca necesita? No, no. Necesita ambos. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Nunca se necesita una madre en la organización? Vamos a responder del lado del ideal, o sea, ¿qué debe haber? No, voy a responder es lo que hay. Y lo que hay es que nadie es solo padre. Yo no voy a decir, también se necesita una madre, no. Voy a decir, nadie es totalmente padre. Y a veces nadie es totalmente madre. Es decir, es más fácil que alguien sea totalmente madre. Es más fácil. Que alguien totalmente padre. ¿Por qué para ser padre se necesita más valor? Para ser padre, ¿no? ¿No? Y para ser padre no tiene que ser un hombre, pero ser una mujer. Se necesita el valor de, voy a poner un ejemplo de obesidad, de el niño almuerza y queda con hambre y se le arrodilla y le dice dame más y tiene 40 kilos de sobrepeso. El padre debe tener el valor de decirle no, así el niño esté lagrimeando, pidiéndole un segundo almuerzo. En ese caso es más fácil ser madre, porque ser madre es darle el segundo plato de almuerzo y matarlo. El individuo es lo que él desea hacer. entonces siento ahí, pues, que algo no me cuadra. O sea, si el individuo, si el sujeto es con relación al otro, de alguna forma, el otro y lo otro, pues, condiciona al sujeto en todas sus facetas, no solamente en su dualidad, sino en su complejidad. Entonces, sos fino para escuchar. Y entonces me obligas a afinar más. De la siguiente forma. El deseo es lo que construye el sujeto con su contexto. El deseo es lo que construye el sujeto con su contexto. Lo que se produce en esa unión, insisto, es el deseo. Pero no es el, es decir, el deseo nunca es personal. El deseo siempre es en el encuentro con el otro. Pero eso que aparece en la suma del otro y yo, de eso no soy víctima, sino que la frase lacaniana de la psicoanalítica es: en nuestra condición de sujetos siempre somos responsables. Es decir, que la manera en la que me encuentro con el otro, no soy víctima de eso. Yo propicio cómo es mi relación con el otro. Es que es algo complejo, porque tenemos la idea de que el deseo es mío, es personal, es íntimo. Y lo que el psicoanálisis plantea es que si es verdad que eso que resulta habla de mí, eso que habla de mí no es sin el otro. Yo no soy sin el otro. Ese pedacito de carne que nace, ese bebé, eso no es nada. Lo que hace la madre, y hay la importancia de la madre, lo que hace la madre es hacer que ese niño comience a estar en el mundo del lenguaje. Y entonces mi rey, mi niño, mi todo, ese niño no es sin la madre. El sujeto no es sin el otro. Es una cosa compleja para esta mentalidad individualista que separa de manera tajante el yo de los otros. Nuestra mentalidad separa esas dos cosas. En el psicoanálisis, que digo yo es más oriental que occidental, en el psicoanálisis eso no es separado. Pessoa, Fernando Pessoa, si van a Mata Candela a saber, o Marilyn. Yo soy muchedumbre. La poesía es más cercana a la psicoanálisis. Yo soy muchedumbre. Es decir, yo soy yo, pero yo no puedo ser sin los otros. Y esos otros que elijo hablan de mí. No son cualquiera, hablan de mí. ¡Ah! ¡Qué pena! hablar de invierno. ¿Cómo se ve con esto? Si quieres. Nos vemos el... ¿Acá también? No, no, ya en mi salón. ¿4326? Ay, no tengo la condición posible. Pero es que ya me perdí por clase. Gracias.